11:06 de la mañana. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. La temperatura es 11 grados 3 décimas, el frío viene llegando y para quedarse, evidentemente. Una mañana húmeda, podemos decir, sí, es húmeda y fresca. Así que el que esté por, ya, yo me imagino a las 11 ya están todos afuera, están en la oficina o están por ir a buscar a los chicos al colegio. El que está por salir, abríguese, tranquilo, porque el solcito pega y calienta el cuerpo, pero estén atentos porque hay frío y mucha gripe dando vuelta. No lo digo por la mesa que me toca, pero en este momento, pero ahora vamos a preguntarle. Está con nosotros el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va, Matías? Evidente, ¿qué tal? No se equivoca, ¿eh? Hablo de usted. Sí, estoy con... Muy bien, vino enfermo. Esto es algo heroico. Apestado y a contagiarlos a todos, ¿eh? Nos vino a contagiar a todos. Si me enfermo yo, se enferman todos, así es acá. Esto es democracia. Es así. Estamos también con el señor Juan Carlos Romero López. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Muy bien, andamos muy bien. Qué bueno escucharte. Ahí te acomodo un poquito. Gracias. ¿Estás cómodo? ¿Y todo tranquilo? ¿Hace frío? Hace frío, sí, pero ¿saben una cosa? El otoño es una primavera con experiencia. Me encantó esa. Es una buena respuesta. Vamos a dar nuestros teléfonos para comunicarse, el 4524-7816. 4524-7816 es el teléfono, ya lo conocen. Ya pueden saber que pueden ahí dejarnos sus mensajes. Tienen 45 segundos para hacerlo. Y si no, lo pueden hacer a nuestro celular, ¿sí? 153-384-0853. 153-384-0853. Ese es el celular donde nos pueden dejar mensajes. Audios no, porque no lo podemos escuchar mientras hacemos el programa. Ayer dejaron un audio muy bueno. Muy interesante. Pero no pude, no, o sea, lo escuché después. Pero si no, escríbanos y díganos quién es, de dónde es, así está lo bueno. Lo que son imperdibles son los audios del teléfono fijo. Ah, eso. Bueno, y avisar a la gente que hay mensajes que no se pasan, pero porque no damos abasto, porque no llegamos a veces, pero se escuchan todos. Pablito Diz siempre hasta la madrugada, hasta las 3 de la mañana se queda escuchando los mensajes. Y nos morimos de risa, ¿no? Ese último que tuvimos. Sí, bueno, no. ¿No? ¿No le gustó? A mí me causó mucha gracia. Bueno, sin ningún lugar a dudas, el tema del día, el tema de, me imagino ya del mes va a ser, y no caben dudas, es el tema de la detención del señor López. Las puertitas del señor López, diría yo, ¿no? Y el tema de la corrupción, que por supuesto, como recién hablábamos ahí en el intercambio del programa con la gente de Bernal, sin moralina, ¿no? Sin moralina barata, sin hacernos los superhombres, digamos, ¿no? Porque desde ahí es muy difícil dar el debate, ¿no? Sin embargo, aclarar que hay una posición ética ante la política, digamos. Me parece que uno no puede esquivarle el bulto a eso. Justo ayer, que era el nacimiento del Che, yo no lo quiero comparar, digamos, y tampoco decir que el Che era alguien sobrenatural, era un ser humano también, por supuesto, en casos de donde la mugre, por así decirlo, ¿no? Lisa y llanamente, donde cuestiones de cohecho aparecen, es muy difícil dar un debate en términos políticos, pero intentémoslo, porque me parece que no hay que esquivarle el bulto y hay que agarrarlo para dar el debate lo que viene, porque no olvidemos que hoy en la Argentina las variables económicas están yendo cada vez peor, y en definitiva esto lo que va a terminar siendo es un paraguas para que Macri tenga más aire para continuar con su política. Ahora, ¿qué hace el Movimiento Nacional y Popular? ¿Qué hacen los hombres que todos los días luchan, cambian? O la persona que va a comprar, defiende una idea, ¿viste? Va a comprar la carnicería. Hoy escuchamos una carta que está circulando de Barragán, muy caliente, diciendo yo voy a la cola del Banco Provincia y me tengo que bancar y me digan chorro por este forro, así, resacado. Uh-huh. O sea, es una carta larguísima que estaría bueno después subirla a la página. Vamos a pedir a los chicos de Amito a ver si lo podemos subir. Y yo pensaba eso, estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces nos pasa que a las bases, a los militantes, estamos peleando minuto a minuto con subsistir, con poder hacer política, con poder convencer a la gente que estos son patrones y que vienen a sacarnos todo, con nada, ni con dinero, ni con dólares, ni con armas. Y este boludo viene a hacer esta estupidez de afanarse, o no sé si se lo afanó, qué sé yo, evidentemente. No era guita buena, digamos, claramente. Eso indemostrable, claro, sí, sí. Pero bueno, pero por eso, para no mezclar las cosas, me parece que hay que entrarle al debate, ¿no? Acá tuvimos a Santoro haciendo el debate sobre, bueno, estatizar la política, planteaba, ¿no? Como una cosa media, cuando nosotros lo preguntamos sobre Báez, ¿no? Que ahora Báez parece que quedó en el pasado, ¿no? Pero con respecto a qué hacer con estas cuestiones, yo me parece que hay que mezclar. Yo leía en Facebook, hubo muchas cosas que se circularon interesantes, me parece interesantes porque... ¿Por qué lo digo? Porque me parece que es un momento de debilidad. Y los momentos de debilidad uno genera astucia también, ¿no? Parece que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sin duda, Julián. Yo creo que hay que hacerse cargo porque... Pero no para hacerse cargo de José López, es un chorro, digamos. Y en definitiva le hay que discutir las políticas de fondo. ¿Qué políticas implementó el gobierno anterior? Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué políticas hace este gobierno? A mí si Macri lleva la guita, la trae, la verdad me importa. Acá lo hemos reído, ¿no? Y nos reiremos, digamos, de todas sus chanchullos, digamos, con respecto a cómo van en la guita. Pero ese no es el problema. Yo no recuerdo qué tema hemos tratado así, que el problema no tiene que ver con tal o cual, digamos, actitud, que por supuesto es reprobable, ¿sí? Acá estamos hablando de políticas públicas. Lo que pasa es que estos hechos vienen a socavar los debates, porque yo, perdóname, lo llevo a la mesa familiar con mis suegros, ¿sabes? Yo el domingo no lo quiero ni ver a mi suegro, para decir, ¿viste? Yo te dije. ¿Solo el domingo? El domingo. ¿Entendés? No quiero ni ir a la casa de mi suegro. Tiene porque... la suerte que vive un poco a más de 40 kilómetros. Claro, porque está a 60 kilómetros, mi suegro. Pero yo me imagino a la gente, porque de eso se trata, ¿viste? Si este tipo Afano, que vaya sopre, es un boludo, digamos, es un chorro, digamos, y todas las cosas que se le pueda decir, digamos, pero. El problema es lo que deja. Es el daño, claro. Es el daño que el hace. Tipo puede ir preso, ponele que vayan 200 años preso. Qué bueno, vamos a aplaudir la sentencia esa. Es bárbara la sentencia, ¿no? 200 años preso. Sí. Y, o sea, todas las políticas públicas de 12 años de crecimiento y de reinserción y de redistribución, no te digo que desaparecieron, muchas veces la gente, digamos, lo ve, pero sí se tapa, se ensucia, se embarra. Sí. Hay seres humanos y hay políticas. Me parece que esa es la diferencia que ahí tenemos está. Que plantear. Cuando uno habla así, si del otro lado el que escucha está en una postura, digamos, política determinada, contraria, por ejemplo, al gobierno anterior, le resulta difícil entendernos, y les parece a veces entendernos, digo, los que apoyamos las políticas pese a los nombres y a los hombres equivocados o, claro. o corruptos. Claro. Pero esto así nos lleva, por lo menos creo que nos lleva a una reflexión que es muy importante. Los movimientos populares de ahora en adelante vamos a tener, sintiéndome parte de un movimiento nacional y popular latinoamericano, y hablo de toda Latinoamérica, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos con este tipo de cosas y mucho más autocríticos en relación a ciertas permisividades en nombre de proyectos superiores. Lo digo en términos estrictamente tácticos. A mí me cuesta hablar de corrupción del kirchnerismo, no porque no la haya habido, sino porque aceptarla es abrir un pie dentro de... Es tapar la realidad, es tapar la... Sí, además es abrir una brecha dentro de un movimiento que ha sido tan positivo para el país, para la patria, que y del otro lado no hay nada. Porque del otro lado está exactamente la misma corrupción, simplemente que es estructural y además es perversa. Sí, sin ningún lugar a dudas. Pero para hablar de este tema, estamos justo en comunicación, esto lo comentábamos recién, hace un ratito, a Carlos Barragán. Carlos, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Qué mejor para hablar de estas cosas que hablar con un chorro ultra acá, como yo? Claro, por eso queríamos... Se conoce desde adentro. Con un López en la mesa, Carlos Barragán. Juan Carlos Romero López te saluda. Ah, ¿cómo estás? Mirá vos. Acá estamos. Otro López más. somos varios los López. Somos muchos los López, somos muchos los chorros, somos muchos los acusados. Pero no tiene ni 90 pesos acá, no 9 millones. Carlos, no, porque leímos la carta que hiciste, evidentemente, desde las entrañas, ¿no? Contanos un poco, porque por ahí la gente obviamente no la leyó, nosotros estamos pensando en subirla a la página, pero me imagino que a mí lo que más me llamó la atención es esta idea de yo voy a la cola del Banco Provincia y me tengo que bancar que me digan chorro por este tipo, ¿no? Y claro. El tema es que este tipo de chorro, de delincuente, como este José López, sí. les regala a los verdaderos chorros, porque ahí lo escuché un poco a lo decía recién sí. Romero López. Sí, sí. Porque estos tipos no vienen a robarse 8 millones. Estos tipos arrancaron robando, ¿de cuánto le dieron a los buitres? ¿8.000? Claro, sí, sí, sí. Bueno, 8.000 millones. Eso no la robaron a todos, 8.000 millones de dólares, no 8. Y la que debe tener Macri, más de 9 millones de dólares afuera, y escondida y negra sí, también. Pero, yo, pero está bien, pero a ver, porque creo que también se mezcla todo, la que tiene Macri. Claro. Porque una cosa es afanarse el país. En los 90 nos robaron el país, quebraron el país, nos quedamos todos sin un mango, nos quedamos todos en la calle, todos a los gritos y en bola como los indios, como decía el dicho. Uh-huh. Y eso es una cosa, porque en aquel momento nos preocupábamos por cuántas se lleva Menem. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuántas se llevó Menem? No sé cuántas se llevó. ¿Cuántas se llevó Menem? Y que además nunca se supo. Ponerle un número. Claro. Entonces, digamos, la discusión es otra, pero la discusión también es que nadie tiene que robar, y menos los nuestros. Claro. A mí, claro. Pero hay que diferenciar, o sea, hay que diferenciar primero en un tipo que piensa que se tiene que se, porque yo creo que también que es un poco lo que pongo en la carta. Sí. Capaz que el tipo pensó que se la merecía, porque como hizo 500 escuelas sí, sí, sí. Y no sé cuántos miles de kilómetros de ruta, dije, ah, bueno, yo acá manejé 20.000 millones de pesos, me estoy quedando con 80, no es nada. Claro, claro. Pero ahí hay una pasan dos cosas, porque una cosa es afanarte la, digamos, siempre afanar está mal, pero una cosa es este tipo de gobiernos como el que tenemos ahora, que son gobiernos de saqueo de la riqueza nacional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y como que el saqueo legal. Es salame que va y se afana 8 palos verdes y lo pone en una bolsa. Claro. Que tiene que ir sopre, porque además nos hace pagar a todos. No tiene que ir sopre, no, y no tiene que existir. Y no tenemos que permitir que haya nadie que se robe una virome. Uh-huh. Entre nosotros. Justamente ayer, te comento, estuvimos con Sandra Russo y justamente contaba el tema que tiene que ver lateralmente con esto, esta idea que los acusaban ustedes de ganar 70.000, 90.000 pesos, que ella misma dijo, en realidad ganábamos 7.000, o sea, y que tuvieron que... Y que instalaron esta idea, ¿no? Esta idea de los chorros K, porque para correr un poco el eje, porque si no nos enganchamos de esto donde nos quieren llevar, y esta es la del debate que decís vos, ¿no? Por un lado, ¿cuál es la corrupción estructural, que es lo que realmente hace que un país desaparezca? Y además, ¿cómo ellos alimentan y construyen esta idea de que en definitiva es un proyecto corrupto en general, ¿no? Y de alguna manera nos esconden la política. Porque de alguna manera nos esconden la caminata que hicimos de Parque Centenario hasta Comodoro Py, digamos, ¿cómo uno le corre el bulto a esto, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que el debate no hay que dar en términos morales, pero digamos, golpea, y eso hay que levantar el guante, ¿no? Mirá, yo siempre digo que Mañeto perdió el tiempo hasta 2011, porque hasta 2011 sí. Los medios no hablaban de corrupción. Hablaban de autoritarismo, sí. De soberbia, de las carteras, que era que Cristina sí. Era loquita y qué sé yo, y después se avivaron que con eso no alcanzaba y arrancó la corrupción. Sí. O sea, los tipos saben cuándo arranca con la corrupción. Y la corrupción es un concepto también muy raro, porque ¿qué es corrupción? Sí, claro. ¿Qué es corrupción? Es un es una red de gente que se reúne para cometer delitos. ¿Qué es corrupción? Es algo que está podrido, ¿no? Que está corrupto. Uh-huh. Entonces hay como una idea ahí muy muy nebulosa que termina siendo como un concepto fantasmagórico que se usa para cualquier cosa, y cada uno entiende la corrupción como le parece, porque en realidad no existe, no hay una definición exacta de corrupción. Uh-huh. Y yo no sé si esto es un acto de corrupción, esto es un delito, el tipo de choreo, no sé de dónde la sacó, sí. Hay que ver si se la sacó el Estado, si se la sacó los privados, de todas maneras es un afano, y de todas maneras la perdimos nosotros, porque si el tipo que te paga una coima, después te la saca vos, o sea... No, por supuesto. Es así, no la pone del bolsillo. Sí, sí. Pero el asunto es volver a... Es que eso garpa, digamos, le garpa a la derecha, y a todos los gobiernos populares los corren con lo mismo, con que roban. Sí. Y el robo no es el problema, porque lo vimos en los 90, nos distrajeron todos, hasta la nata, que nos parecía buenísimo lo que hacía, se la pasaba pelotudeando, mostrando qué casa tenía, las casas que tenían los funcionarios. y nunca fue al meollo de la cuestión, y era que estaban regalando la riqueza del país. Sí. El problema grave, digamos, no es que no sea un problema que un tipo se afanó 2 millones de dólares y se compró una casa. Es un delito puntual. Ahora, otra cosa es regalar YPF. Claro. Y lo más loco, que las leyes están hechas para que regalar YPF no lo pague nadie, nadie va a ir en cana, nadie va a tener ni multa, y por afanarte 2 palos, que digamos que al lado del otro es un delito menor, por ahí sí va preso. Eso es muy extraño. Carlos, para poder seguir con el tema, ¿cómo ves la situación actual? En términos de medios, hay voces que no están, pero digamos, y justamente esto de este hecho de López de alguna manera tapa lo que está pasando hoy, justamente, que es esta ley supuestamente en beneficio de los jubilados, que en definitiva oculta un montón de huevos de serpiente adentro. ¿Cómo estás viendo la realidad hoy? ¿Cómo? Y bueno, es que también hay que decir que hay varios periodistas que lo dejaron entrever, hasta hoy Tuni en Página, sí. Anoche Navarro lo tiró así, uno más o menos la casó. Sí. Cuando vos decís esto tapa, y sí, esto tapa, y esto parecería, o por lo menos por lo que armado. Tipo, claro, viste, que están los servicios, que eso no significa que el tipo sea un pelotudo. No, pero la ponen cuando la tienen que poner, son cosas que los tipos tienen en una carpeta, dicen, claro. ¿A quién tenemos? Y a López, fíjate. Y le dijeron, López, están por ir a chorear la guita. Ahí está yendo para el convento, el boludo. Claro, viste, y el tipo salió como un loco con el auto lleno de bolso de guita. O sea que hay una... Todo termina siendo espantoso, porque finalmente no les importa tampoco a Macri, no les importa tampoco que la gente no robe. Claro. Le importa a él poder seguir sus políticas, que son robarse las acciones que tiene el ANSES y dárselas a sus amigos. Es así de sencillo. Porque las acciones de ANSES, las que tiene el ANSES, hoy son nuestras. Claro. Como todo lo que es nuestro, y los tipos se lo están dando a los privados. Es bastante simple en ese punto la política que hacen esta gente. La plata que teníamos nosotros se la dieron a Paul Singer. Sí. La plata que estábamos usando para que los pibes tuvieran computadoras se la van a dar a no sé quién. Y bueno, y así. Sí. Entonces, estas cosas les viene bárbaro. Por eso me da tanta bronca, porque este hombre López fue funcionario de nuestro gobierno, del gobierno que yo defendí, del gobierno que vos defendiste, del gobierno que pusimos la cara, que seguimos poniendo la cara. Y este pelotudo se estaba robando la plata y la ponía en una bolsa. Yo me indigno. Sí, indignante. Carlos, ¿qué estás haciendo? Contanos a la audiencia. ¿Tenés algún proyecto en vista? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? No, retomé mi parte más artística. Ajá. Que era de la música, que yo hacía unos espectáculos en teatro con tango, humor, etcétera, y políticas, como siempre. Sí. Y lo había hecho en el 2002, estuve todo ese año, que toqué muchas veces en el Tazo, etcétera. Sí. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? No tengo radio, y yo agarro esto que me va a hacer bien, a la gente le gusta, nos reímos un rato, canto, toco la guitarra y está bueno. ¿Y cuando? Músicos, y me junto con músicos, los músicos siempre tienen esa cosa loca de los músicos que a mí me gusta. Sí, sí. Y bueno, vamos a tocar en el ND, en el Ateneo, ¿Cuándo? En el Ateneo. El 22 de julio. 22 de julio. Bueno, tenés que venir un antes de que toques con la guitarra, ¿no? ¿Podrías? Sí, podría pasar, sí. Estaría buenísimo. Estamos con Carlos Barragán. Ahí está, Radio estamos Rebelde. Mandando al aire ya. 22 de julio. Igual lo vamos a anotar, así cercano a la fecha lo promocionamos, ¿eh? Dale, bueno, dale. Bueno, Carlos. Bueno, mientras tanto escribo cartas a al portador. Caliente. Te la vamos a publicar. Si no te jode, la vamos a subir hoy, bueno, en la página. Para dale. Que la gente la pueda... Sabes que me escribe Dante Palma y me dice, no está... Porque la carta, que para que la gente que no la conoce, bueno, tiene muchos insultos. Hacia don José López. Pero Dante me dice, pero no queda mal, me dice. No queda mal. Y yo le digo, porque es un insulto que te duele a vos, al insultador. A mí es un insulto que nos duele a nosotros. Sí, sí, sí. Que lo insultamos. No es personal. no es personal. No es ni siquiera López. No, no, no. No, nos duele, duele a nosotros. Bueno, Carlos, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Chicos, gracias a ustedes. Dale. Y nos abrazos a todos. Tenemos que hablar, ¿eh? Un abrazo. Dale. Gracias. Un abrazo, Carlos. 11:26, este fue Carlos Barragán. Indignadísimo, Carlos, ¿eh? Me parece esa... vale la aclaración, ¿no? Vale la aclaración porque nosotros también hacemos, pues, señalamos con el dedo cuando sucede algo. Recordemos que Macri hoy está imputado, no está imputado, está siendo investigado está imputado por la causa esta de lavado que descubrió el equipo periodístico de Navarro por 9 millones de dólares, ¿no? Similar a la suma de López, ¿no? Uh-huh. Por triangulación entre las Bahamas y Brasil, ¿sí? Por una venta de empresa, una venta ficticia, ¿no? Que acusaba 11 millones y en definitiva parece que valía 2. Un chorro más fino, digamos, no anda... De guante blanco, ¿no? Revoleando... Sí, eso es lo que más molesta, ¿no? La doble vara, ¿no? Porque en definitiva, algo que yo leí algo en internet, Jorge Norberto Elbaum, no sé si lo conocen, Elbaum, un gran doctor, el doctor Elbaum, ¿no? Un tipo... Presidente del llamamiento judío, entre otras cosas. No, es un tipo ultra formado que además vos te lo encontraste, podés comer una cerveza, una pizza y habla en el llano, ¿no? Y él planteaba dos tesis sobre la corrupción, ¿no? Me pareció interesante. Una es, quienes se corrompen en el marco de gobiernos populares son doblemente criminales y traidores por utilizar el paraguas de las luchas sociales para legitimar sus crímenes. Dos, dice, ¿no? La derecha hace de la corrupción sus modus operandi. Es intrínseco a su modelo de práctica política y comportamiento. Me parece que esa es el parte aguas en este debate. Va, sí. Fíjate una cosa, Julián, es un poco la línea que había marcado antes. Sin embargo, yo tengo una ligerísima, no discrepancia, sí, porque no lo es, quizás hasta Norberto opine lo mismo. Yo creo que la derecha, por supuesto, siempre va a usar estas brechas en nuestra honestidad. Sí. Y sobre todo en nuestra honestidad intelectual. Nosotros no podemos aceptar la corrupción, pero al aceptarla como un hecho consumado propio de la naturaleza de los gobiernos, para ellos, populistas, sí, le estamos dejando una brecha de entrada. Sí, sí. Y claro, y ahí nos ponen en la posición de defender lo indefendible a veces, porque hay casos, digamos, cuando la justicia ya lo dictaminó y es vox populi que un Jaime, por ejemplo, ha sido un corrupto. Claro. Pero hay otros casos donde, fíjate la criminalización de Vudú. Sí. Por ejemplo, no tiene nada. No ha habido un solo caso, y sin embargo es el más corrupto de la historia para mucha de esta gente. Entonces te tiran todo el tiempo. Yo no sé este López qué será. En realidad, lo que estamos viendo son bolsas de dinero hasta ahora. Por supuesto, la sospecha siempre va a estar. Los gobiernos populares, las fuerzas populares, tenemos que ser mucho más activos en la defensa de nuestros propios gobiernos a partir de la autocrítica severa de este tipo de cuestiones. Uh-huh. @martia.com.ar. Ya mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga. Anoten bien. Suscripciones@martia.com.ar. Los muchachos peronistas. Revista Amartia. Seguinos por amartia.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta.

Eso es lo que hay que plantearse. Bueno, escuchándolos, abrazo. Sí, buenos días, queridos samartianos. A mí me pasó hoy en la cola del banco, porque militando son extraordinarios. Viste, a los jubilados le estaban en la cola sirviendo café, dándole galletitas, y los hacían firmar para que adelantaran el horario. Y el tipo decía, van a estar todas las ideas políticas. Y yo le digo, ¿y el kirchnerismo también? Y el tipo me dice, no. Y me saltaron a la yugular las veteranas, ¿se saben cómo me defendí? Me defendí como una buena kirchnerista, viejo. Un besito, Ángela. Sí, Amartya, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué tiempo queda hablar? De la corrupción y el choreo. Antes, durante o después de Cristo. ¿Qué vino a hacer Cortés acá a Pizarro? Se llevó todo, se robó todo. Pueyrredón se llevaba... ¿Y qué diferencia hay entre la guita que enterró el Chabonete y la guita que se fugó Macri? Me cago en la diferencia, che, no jodamos. Yo creo que la naturaleza humana está metida así. Ahora la gilada se engancha en cualquier verdura. Y que vamos a dejar de ser kirchneristas. Y mirá vos si por el padre Gras, sí, por Bernie, Agüer, el cristianismo va a dejar de creer en Cristo y toda la parafernalia religiosa. Muy bueno programa, dos rebeca el pelo. Un abrazo para Barragán, que lo quiero mucho. Pues barrio. Y a recibir otro día para decirle que me va a revelar el señor Julio López y juntó en 50 años 8.5 millones de dólares, quiere decir que durante el año ganó 170 mil dólares. Nada. ¿Por qué no hablan mejor de Adrián Mercado, que está invadiendo el país con pelotudeces? Está en Tecnópolis, hace convenciones, hace de empresas, de todo. ¿Qué pasa con esa inmobiliaria? ¿Cómo obtuvo tanto? ¿Qué tal, compañeros? Para la mesa de No Nos Queda Otra. Bueno, saludos a todos y a todas. Carmen de San Justo. Busquen en internet cómo Corleone Macri está involucrado con la mafia de Italia. Búsquenlo y divulguenlo. Figuras como Gandetta, G-H-A-N, pero una N como una ñ, Gandetta. Así que, por favor, divulguenlo, porque este tipo está involucrado con la mafia, este corrupto de Mauricio Macri. Sí, estoy escuchando el programa y lo escuché a Carlos Barragán. Cuando él dijo la mierda oficialista, yo ahí supe quién era. Supe que era kirchnerista, que nos insultaban y que cada vez amaba más a Cristina y a Néstor. Entonces, casualmente son los que están sin trabajo. Ayer la escuché a Sandra Russo también en otra radio, diciendo que está sin trabajo. O sea que eso no lo dice nadie. A mí me da mucha bronca. Ahora Carlitos está para Radio Rebelde. Yo voto porque vuelva. 11:39 de la mañana. Estos eran los mensajes a nuestro teléfono, que como ya lo saben es el 4524-7816. Y así, la gente dejaba sus mensajes. Bueno, gente obviamente relativizando. Me la imagino a Ángela en la cola del banco, con uñas y dientes defendiendo. Eso es lo que necesitamos. Gente con corazón defendiendo lo que en definitiva hay que defender. No a tipos que tienen una conducta reprobable, sino ideas, proyectos. Defendiendo, ¿no?, lo que estaban yendo a cobrar los jubilados. Me imagino que en esa cola debería haber 20 jubilados, de los cuales 10 pudieron jubilarse a los ponchazos con moratorias. Claro. Y eso es un política de Estado, eso no fue magia, claramente. Sí, totalmente. Bueno, pero no olvidemos que hoy, porque si no, no nos corren el eje, ¿no? Es difícil igual hacer que no te corran, ¿no? Porque imagínate la presión, ¿no? La presión para que se dé. Ahora parece que van a ir retroexcavadoras al convento. Pobre monja. ¿Que la están andando la de Santa Cruz al pobre convento? ¿No estaban en Santa Cruz buscando...? No, parece que las traen desde Santa Cruz de vuelta para... Fósiles. Para aquí. Pero lo que no tenemos que olvidar es que hoy se está votando en el Congreso, ¿sí?, una ley que noblemente se le puede decir de ómnibus, pero en realidad parece más un camión con acoplado y con varios muertos adentro, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Juan Carlos? A mí me parece que la democracia está... Esta democracia que nos ha costado tanto conseguir. ¿Se acuerdan los que tienen unos años en la audiencia cuando decíamos tantas veces fui preso, tantas veces lloré por vos, viva la democracia, la puta madre? Bueno, esa canción que ansiábamos en los años 70 y pico, sí. 80, retornar y que parecía como que la democracia, con la democracia se come, se educa, como dijo Alfonsín, fue un deseo de todos. Y lamentablemente nuestra democracia no está consiguiendo que los atropellos de la corporación Cambiemos, y hablo de la democracia, incluidos los sindicatos, ¿no? Que son, en esencia, podemos decir con prácticas autoritarias algunos, pero en esencia democráticos, porque tienen elecciones. Claro. Y en el Congreso específicamente, que es la casa donde, donde reside la, de, la expresión más genuina de la democracia, que es la representación popular, me parece que hay demasiada rosca, demasiado sanguchito, demasiada tranza, demasiada... Yo no estoy hablando del que se vayan todos, ¿eh? Hay dignísimos, dignísimos legisladores, Quiero reiterar el agradecimiento al, al diputado Martínez por plantear la cuestión de privilegio que nos permitió estar acreditados en el Congreso. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, y ahí mismo, para cerrar, digo esto. Están poniendo trabas a la acción de los periodistas en el Congreso. Vía modalidades administrativas, modalidades de cambio de operativas. No es tan fácil hoy acceder a la información pública en ningún aspecto, pero tampoco es fácil conectarse con los legisladores para los periodistas acreditados. Sí, sí. Ya hablaremos. Yo quería resaltar lo que dijo recién Romero, el tema de la representación. O sea, nosotros hablamos de democracia, pero no nos olvidemos que democracia representativa. Y hoy creo que hay una pequeña crisis en puerta de la representación. Muchísima gente, inclusive dentro del kirchnerismo, que votó, no se siente representada por gran parte del bloque, o por lo menos de las decisiones que hubo. Y también creo que dentro del PRO mucha gente que votó a Cambiemos no se siente tampoco representada en el Congreso. Hay una... Interesante mirada la que haces. Sí. Hay una crisis en puerta de representación. A muchos nos está pasando eso. ¿Y a los radicales? ¿Te imaginas un tipo que creyó en el radicalismo, que de alguna manera la herencia acá y todo eso, había que derrotarla de alguna manera, aliándose aunque sea con la derecha que nunca soportó, que nunca fue de su agrado? Hay un sector radical que por supuesto es de ultraderecha, el que participó y le puso los intendentes a los, todos los procesos militares, todas las dictaduras, pero hay otro sector de radicales, no acá, no digo radicales acá, que por supuesto están del lado del campo popular. Hay unos radicales en el medio, unos radicales que tienen una tradición de democracia, que no son de la derecha rancia del PRO. Sí, sí. ¿Y dónde están ahora? Esos tipos deben estar agarrándoselo, ya sabemos qué, contra la puerta, ¿no? Es que hay mucho, hubo mucho, mucho voto contra, también en la militancia, en las estructuras partidarias. Sin ir más lejos, la otra vez, bueno, me estuve entrecruzando un poquito con mi amigo el Pollo Sobrero, y me hablaba mucho del pasado, de que mirá, Jaime, esto, el otro. Sí, le digo, puede ser, Jaime, José López, todo chorro, que matarlo preso y matarlos a todos. ¿Y eso le va a dar comer a la gente? Claro. ¿Eso le va a aumentar los sueldos a la gente? Está bien, desde ya, que dentro de un proceso político, inclusive también dentro del Partido Obrero, debe haber estas cuestiones y delincuentes ahí en todos lados y tienen que ir presos y punto. Pero estamos hablando de un proyecto político que él no me puede negar que fue mejor, sin duda, que estos escasos 6 meses, y que si viene mucho peor. Y me decía, bueno, nos encontraremos en la calle. Sí, sin duda nos encontraremos en la calle. ¿Por qué no evitamos llegar también a esto? Ahí tenés, la autocrítica es del campo popular siempre. O sea, ¿por qué la izquierda petardista, esa izquierda que también es parte del campo popular? Es parte por supuesto que es campo popular, sí. Pero quiero decir, el campo popular me refería al kirchnerismo, sí. al peronismo, a la fuerza, sí. digamos, de izquierda, sí. A los partidos que han, sí. que han formado parte del frente que precisamente logró esos 12 años de crecimiento, de inclusión. Entonces, ¿por qué los sectores trotskistas, por ejemplo, de los cuales, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la militancia, desde el punto de vista político, no tengo ninguna objeción, son simplemente diferencias de criterios, sí, sí, metodologías y operativas, pero digo, la única autocrítica tiene que venir de los que hicimos las cosas mejor? No, por supuesto. ¿Y la autocrítica de ellos dónde está? Es la crítica que nosotros podamos hacer.

día, queridos compañeros de Amartya. Lo que pasó con Julio López es que no tuvo asesoramiento como el que tuvo Mauricio Macri. Si no hubiese mandado el dinero a los fondos, como que se llama, allá a Panamá, lo hubiera tenido las Islas Bahamas. Macri fue más vivo. Él lo sacó por las Islas Bahamas, lo sacó por Panamá. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Buen abrazo, Ramón de Valvanera. La verdad que un bochorno total, ¿no es cierto? Las viejas me decían, a ver, esta es kirchnerista. Bueno, sí, soy kirchnerista y lo voy a seguir siendo. Y yo digo, ahora tenemos muchos medios y muchas cosas para dar a luz, pero los complejos habitacionales lo hicieron los Macri con las empresas, con sus empresas en la obra pública, y se caen a pedazos y vivimos haciendo arreglos y la gente tuvo que poner hasta puertas y ventanas. Y todo ese afano, ¿dónde se lo llevaron? A las Islas Caimán. Chao, un beso, Mercedes de Piedra Buena. Bueno, chicos, a la madre de Recoleta, esto es para Barragán, pero escuchaba todos los días, al mediodía, a las 2 de la tarde, en Radio Nacional, y que lo extraño un montón, porque hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Hay gente que es así, tan necesaria. Esto no es mío, es de Jamelín Maquitana. Y Barragán para mí es eso. Bueno, un besito para Barragán, te quiero un montón, un montón. A ver si volvemos a escucharte. Chau, chau. Sí, habla Oscar de Ramos Mejía. Muchachos, qué casualidad, justo ahora que van a debatir esa ley tan importante en el Congreso, aparece esto, las personas que roban tanto de dinero no andan tirando bolsos ni valijas por arriba de un portón. Y aparte con un auto con patente de Santa Cruz. Esto es para los perejiles, a este tipo lo compraron. Juan Tinguita de Flores. Chicos, a mí me parece que el problema mayor es la parte tipaya, que es una buena parte de nuestro pueblo, para los cuales la corrupción de la derecha no es grave, pero sí lo del modelo popular. El gorilismo a pleno. O sea, la conclusión es que, ¿dónde está mi enemigo al final? ¿Entre mis propios? Un abrazo. Y muy buenos días, Radio Rebelde. Quería hacer una pregunta a una oyente que llamó diciendo para buscar el nombre en internet, lo que Macri está relacionado con la mafia. Quería saber cuál era el nombre, si lo pueden volver a pasar. Y sigan adelante. Fuerza para todos. Muy buenos días. Habla María de Avellaneda. Hola, compañero de Levedo. Discrepo con la persona que estaba hablando recién. El peo no es del campo popular. Acá presentaron como candidato a vicegobernador Sobrero, mafioso el pollo Sobrero. Mafioso, patotero, lo escucharon en un programa que tenía la Fernández Mejide, que realmente ahora es un monstruo, vanagloriándose que les iban a hacer los paros que quisieran a Cristina. Esto es la izquierda funciona a la derecha y no pertenecen al campo popular, son sectarios. Gracias. Once y 55 y estos eran los mensajes en nuestro contestador. Muy lindo el mensaje de la oyente que recitaba Hamlet Lima Quintana, gran poesía, gran poeta, camarada. Y sí, por supuesto, nosotros también lo extrañamos a Todos en Cuero, un gran programa que hacía Barragán en Radio Nacional y que hoy no lo tenemos. Uh-huh. Y que muchos de los que lo acusaban con el dedo ahora están en Radio Nacional, ¿no? Eso son las, qué éxito las paradojas tiene, de la vida. Qué éxito que tiene Barragán con el público femenino, siempre. hay mensajes en nuestros celular, pero vamos a repetirlo el número para que la gente sepa de dónde estamos leyendo el mensaje. Venga. En nuestro celular es 153-384-0853. Repetimos, 153-384-0853. ¿Y qué decía ahí? Sí, buen día. Es verdad lo que dice Barra. Coincido que no deben robar los nuestros. Sentimos que nos diferenciamos de su avaricia y atropello, blandiendo la bandera de que somos distintos. No podemos señalar el afano del PRO y entender el afano K. Eso es lo que estábamos hablando justo recién afuera del aire. Esto lo escribe Marta de Valentín Alcina. Grande, Marta. Greta Romario, como siempre, dice Revista Marti, esto es por Twitter, dice, el pollo Sobrero, el que lideró los misteriosos accidentes en el Sarmiento, cuestionando la corrupción K, no me jodas.

Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla, te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. Bueno, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines, nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet, ese coro. Hagamos un asado, tomemos fernet. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos. Hagamos un asado. ...12:03 del mediodía y estamos al aire, y si escuchás esa música es porque sí, porque está Martín Burgos ahí del otro lado de la línea. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos contando dólares. Estamos ahí con los dedos un poco negros de contar dólares. Un poco verde. Bueno, Martín, queríamos preguntarte, ¿en dónde se pueden invertir 9 millones de dólares? Y yo los hubiese llevado para Panamá, evidentemente no tiene el economista adecuado. Evidentemente bastante tonto López, no por cómo escondió la plata, sino porque no la llevó a Panamá, evidentemente. No, está claro que, pero no sé, parece que sí, que evidentemente esto de no está bien organizado, tan bien organizado el kirchnerismo como el macrismo, ¿no? Para llevarse esa plata afuera. Sí, bueno. Si la hubiese tenido en Panamá, hubiese sido todo mucho más fácil. Sí, sí, vale el chiste porque en definitiva lo que hace esto es ocultar algunas cuestiones. Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, la vía libre hacia lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Estamos, la verdad que cambiando no solo el modelo económico del país, sino también la forma de inserción que tenemos hacia afuera. Las principales alianzas que teníamos hasta ahora eran, primero, en primer lugar, una fuerte inserción dentro de la región, con mucho impulso que le dimos al Mercosur, pero también a la UNASUR, a la CELAC. Eso era como lo primordial del gobierno anterior, de los Kirchner. Y con una muy buena relación con lo que se llamaba los BRICS, que además de Brasil era China, obviamente, que nos financió bastantes cosas, y en el momento en que Estados Unidos nos cerró la canilla después de los fondos buitres, por suerte ellos pudieron, pudimos conseguir los swap, claro, y algunas inversiones en represas, etcétera. ¿En qué situación están los swap? Porque eso los estuvo utilizando este gobierno. ¿Vos sabés cómo? Sí. Eso que está ahí y se puede seguir utilizando, ¿no? Exactamente. Y eso es deuda, porque eso que vos utilizás después lo tenés que pagar. Exactamente, sí. Es una deuda que aparece, es un contrato, en verdad, no es una, es una disponibilidad que pone China de divisas, porque China la verdad que no sabe qué hacer con sus dólares, ¿no? Es un problema. China estuvo financiando todo el rescate bancario que hizo Estados Unidos durante el 2008, y entonces lo que está tratando de hacer es, con esas reservas, hacer inversiones, que son las que llegan acá, de las inversiones físicas, como las represas, compra de empresas, como las que hizo de Nidera o de Noble, de sus empresas públicas, o las petroleras, o ICBC, que es una empresa, que es un banco chino estatal, que compró acá el Standard, bueno, ese tipo de cosas. Y una de las cuestiones que apareció es efectivamente esa ayuda financiera vía los swaps. Claro. Están disponibles, claramente. Y entonces, bueno, sí, evidentemente ese cambio de estrategia hacia más Unión Europea, hacia los digamos las potencias occidentales, las tradicionales, Unión Europea y Estados Unidos, que está llevando adelante este gobierno, creo que no va a ser fácil como se piensa llevarla adelante, ¿no? O sea, va a haber muchas dificultades. Número uno, porque hay como una tensión, la Alianza del Pacífico, sí, por ejemplo, está pensada un poco para contrarrestar el peso de China en todo lo que es el mercado de Asia y el Pacífico. Porque Asia, claro, empezó a ser el primer socio comercial, un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos para muchos países, sí, como Perú, como Chile, le compran minerales, como también Argentina, obviamente, ya es el después de Brasil, el segundo país al cual le exportamos es China, y Estados Unidos queda relegado muy lejos. Eso pudimos ver el otro día en el programa de Navarro, vi cómo era la lógica, ¿no? O sea, los tipos te dan todo lo que es industria, tecnología, a bajo costo, o sea, barato, pero vos lo único que haces es venderle materia prima. Exactamente. Y yo lo que pensaba, perdóname, pensaba en Tierra del Fuego, ¿no? Porque hay construcciones hechas, ¿no? Porque si no, porque justamente lo que viene a cola de lo de López es desentendernos de todo lo que se hizo, digamos. Y hay cosas que se han hecho, hay acuerdos, por ejemplo, yo imagino, si llega a darse lo de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Tierra del Fuego desaparece. Todo lo que es eso del armado de tecnología. Sí, ¿o no? podría ser. No, no, igual es una cuestión que más hay que ver, digamos, en lo económico, qué significa lo de la Alianza del Pacífico, porque como así entramos como observador de la Alianza y hay como 50 países que son observadores, claro, y de ahí a ser parte es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Número uno, no tocamos el Pacífico en ninguna de nuestras costas. Y uno de los criterios para ser parte de la Alianza del Pacífico justamente pasa por ahí. Claro. Pero después yo lo que creo más importante también es que nosotros tenemos una relación con China, incluso nuestra oligarquía, la que le vende en primer lugar a China la soja. Sí, sí. Entonces no puede estar muy en contra del país al que le vende. Te entiendo, hay como un... Claro. Y China también necesita asegurarse la soja porque fuera de Estados Unidos los dos otros únicos proveedores de soja que tiene es Argentina y Brasil. Entonces de ahí la relación estratégica para China de un socio como Argentina. Entonces ahí hay una relación comercial que es muy fuerte para ambos países, para Argentina y para China, que es medio contradictoria con esto de y que ya va a llevar cola, obviamente, ¿no?, con esto de la Alianza del Pacífico. Entonces, evidentemente, siempre hablamos nosotros de los dos modelos un poquito, ¿no? Un modelo agropecuario y un modelo financiero, dentro del mismo proyecto de este gobierno nuevo que surgió de las elecciones de diciembre pasado. Y esto de la Alianza del Pacífico y de la Alianza del Libre Comercio por la Unión Europea también, ¿no?, entre el Mercosur y la Unión Europea, sí, en el cual principalmente se trata de importar industria y de no exportar granos, porque ellos tienen mucha protección, muchos subsidios agrícolas en Europa, uh-huh, y no quieren sacrificarlos. Sería una desventaja número uno para, obviamente, para todo el sector industrial y para los trabajadores, eso nos queda claro a todos. Pero además, dentro de esa pelea interna, digamos, entre el agro y las finanzas, para el agro sería una semiderrota, porque en verdad es una alianza en contra de China, y a la vez la alianza con la Unión Europea no nos trae nada interesante, porque ellos siguen con un proteccionismo agrícola muy fuerte. Lo que sí es una se configura cada vez más fuertemente es la alianza con el sistema financiero, que principalmente se localiza, se radica en Estados Unidos, en Wall Street, en Londres, y todas sus cuevas, digamos, a nivel internacional, que son los paraísos fiscales o guaridas fiscales, que son todos principalmente colonias o de uno o de otro, o de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Interesante lo que planteas, ¿no? Porque el bloque de poder dominante, una vez más, entra en contradicción, ¿no? Entra en tensión, ¿no? Hay intereses cruzados, ¿no? Aunque ellos sean dominantes y hegemónicos desde su coacción, tienen fisuras adentro, tienen cruces importantes. Sin ir más lejos, Franco Macri se asentó, él vive ahora en China, y Mauricio Macri, su hijo, le hizo para sacarle las empresas, le hizo un juicio como que no estaba en su sano juicio. Eso está en el libro El Pibe de Cerruti. Le hizo un juicio para sacar a las empresas porque decía que no estaba bien de la cabeza, porque había ido a vivir a China. Bueno, y ahí el heredero un poco de todo esto es Calcaterra, ¿no? Claro, sí, no, es que seguramente después todo esto... Lo de López puede recaer porque es el tercero en importancia. Sí, pero ¿quiénes hicieron las obras en estos últimos años? Calcaterra, Macri. ¿Quién paga las coimas? Es así, la corrupción de los públicos es de los privados. Pero bueno, entonces lo que planteabas es que es una tensión, entonces no es tan sencillo, no es tan lineal de que vamos hacia ese tipo de acuerdos. No, hay una idea general del gobierno, pero lo que me parece también interesante, relevante, es que así como alguna vez en estas columnas dijimos que había una tensión respecto del tema del tipo de cambio, entre el financiero que necesita un tipo de cambio bajo y el agro que necesita un tipo de cambio alto. Están apareciendo, me parece, en varios rubros, en varios niveles, en varias políticas que está llevando adelante este gobierno, entre otras estas políticas de alianzas internacionales. También puede llegar a aparecer esa fisura. ¿Puede ser que, como el agro no liquidó todo lo que prometió liquidar, el gobierno le planchó el dólar, por eso ahora estamos en 14 pesos? En época de cosecha todos los años se plancha el dólar, porque en verdad no puedes guardar la cantidad de granos que cosechás. Sí puedes guardar una parte, lo que pasó el año pasado, por ejemplo, se guardaron la mitad de la cosecha. Y eso, por más que sea un gobierno que es propio, si el campo empieza a ver que el tipo de cambio no le conviene, efectivamente puede llegar a haber de nuevo un fenómeno de stock que sería bastante paradójico, porque sería un poco jugar en contra de un gobierno que en principio es propio. Está en una situación complicada. Martín, para cerrar... Me llevas a hacerte una pregunta. El futuro económico es bastante bastante oscuro, ¿no? Digamos, porque la inflación sigue siendo alta, ya anualizada da un 40%, y pareciera que se va a quedar ahí o un poco más. Eso no, porque por lo que decís vos, o sea, está en la puerta inminente una devaluación, o sea, es una situación. Devaluan va a ser mucho más. Hoy tenemos un nuevo índice del INDEC. Eso, 5%, ¿no? Que, vamos a ver qué dice, tendría que ser más de 4% seguro. No, por un lado el gobierno está un poco obligado a ofrecer hacer algo de lo que dijo que iba a hacer en campaña, lo cual sería dar datos buenos en el INDEC, lo cual, insisto, no sería mal. Eso no invalida ninguna discusión política, porque después nos discutiremos si hay inflación núcleo, qué es la inflación núcleo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos esta es una discusión que está encauzada alrededor de un número, cosa que no pasaba en los años anteriores. Y efectivamente El problema que tiene el gobierno es que los números que tienen que presentar son números que verdaderamente son muy malos. Pero Martín, una pregunta. ¿Esto es porque es su política o por lo que dicen muchos que es que no están sabiendo gobernar? ¿Cuál es la lógica acá? ¿Es que realmente los tipos son muy improvisados o realmente esto tiene que ver un plan político ideológico de derecha? ¿Vos cómo lo ves esto? ¿O no importa en definitiva? Son dos planos. Fueron muy pragmáticos en el plano de redistribuir el ingreso desde los trabajadores hacia el campo principalmente y a partir de marzo, abril, cuando aumentó la tasa de interés desde el sector productivo hacia los sectores financieros. Esos fueron muy pragmáticos. Después, en lo político, la cuestión es que con esta política que están llevando adelante, la economía se cae totalmente. Los economistas de ellos son muy dogmáticos, con lo cual no le pueden dar respuestas, y es un problema para el grupo político del PRO, que sabe que el año que viene tiene elecciones y que sabe que el año que viene tiene que ofrecer algún resultado para poder presentarse y tener un resultado digno, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias por la data. La verdad que es muy importante hoy en estos días tener información dura y plena para poder informarse. Gracias, Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Tarde. Este fue Martín Burgos y su columna de economía. Seguinos por amartia.com.ar. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente presente que está acá. Solito al corral, buscando el amo bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Rumiante de una idea que nunca te tragas. Esa gran zanahoria que te muestra papá. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Sí. We'll be right back. tu uniforme y me das de montar. ¿Hable? Hola, ¿está Talanda? ¿Qué Talanda? Yo bien, ¿y usted? ¡Juan! ¡Sos vos otra vez! ¡La puta que te parió, Juan! Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Doce y 22 del mediodía y estamos de vuelta aquí al aire de No Nos Queda Otra y estamos en compañía porque esta sí, esto es una mesa que se va ampliando cada vez más amigos. Somos como Roberto Carlos, un millón de amigos, pero sí, ahora una nueva voz y es Julián Andreu. ¿Cómo andas, Julián? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, muchas gracias por estar acá, una nueva incorporación de este programa. Y con Julián vamos a estar tratando noticias que a veces uno son tomadas muy por arriba, ¿no? Y pasan de largo, y más con estas noticias como la de López, que recién estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Qué tipo de operaciones y que hacen que no digamos lo que tenemos que decir, ¿no? Así que seguramente después del corte vamos a estar hablando de la reforma previsional. Sí, me parece importante. Porque, o sea, todo, digamos, se concadena. Estas situaciones que estamos viendo, los elefantes están circulando, me parece. Claro. Y creo que vemos algunos y otros nos pasan por atrás. Bueno, justamente hay un mensaje que decía eso, léelo. ¿Leíste el mensaje? Parece que leyó. Entiendo el tema de López y la guita, pero ahora mientras miramos y nos entretenemos con las lauchas, atrás deben pasar varios elefantes, pingüino bonaerense. Ahí está. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No se escuchó nada, decilo de vuelta, no tenías el micrófono. Che, qué feo. Qué feo, le bajan el micrófono. Los elefantes no caminaron. Entiendo el tema de López y la guita, pero ahora, mientras miramos y nos entretenemos con las lauchas, atrás deben pasar varios elefantes. Sí, pingüino, sí. Bonaire. Sí. No, la verdad que no, o sea, no había leído el mensaje, pero creo que coincidimos todos que... Creo que alguien, una mujer que estuvo hasta hace poco... No. Algo nos dijo eso. A ver, ¿qué había dicho? ¿Qué se te vino a la cabeza? No, una mujer que estuvo hasta el 10 de diciembre ocupando el lugar que, sí, que, sí. Que creemos todos que... Que no que debería dejado de ocupar. Nunca, y que el espacio es nuestro, o sea... Creo que algo dijo, tengamos cuidado porque van a desfilar elefantes y no los vamos a ver. Y hoy están desfilando elefantes, por la pantalla un elefante y por atrás varios más. Sí, es así, ¿qué? Cortina de humo. Cortina de humo. Sí, sí. Como aquel título del libro que habla sobre el atentado de del 11S, ¿no? El famoso, la famosa... Sí, 11 de septiembre. Derribo de las Torres Gemelas, producto de un plan macabro de destruir medio Oriente. Porque justamente estamos hablando de esto, del olor a estiuso que tiene esto, de que es poco creíble, digamos, que una persona con tanto dinero, digamos, a no ser por una acción psicológica, ¿no? Eso no oculta la situación, digamos, de explicar ese dinero, ¿no? Dale, por favor. Voy a decir algo que me... O sea, a mí lo que me parece más sorprendente de todo... Va a sonar una ironía, pero no es. Es la honestidad de los que llegaron a los 3 minutos, como dijo Ritondo. Sí. Y que no, un paréntesis. Dice Ritondo que no encontraron la pala. Bueno, interesante. O sea, ya que no tenían que enterrar nada. No, me parece interesante el honestismo de la gente esta que llegó y vio la cantidad esa de plata y... Me sorprende, ¿eh? Es sorpresivo. No quiero ser irónico. No, está bien. Vamos a escuchar unos mensajes. Escuchamos unos mensajes, así a ver qué piensan nuestros oyentes. Y después de la media hora vamos a estar hablando de lo que hoy se está poniendo en juego, que es la reforma previsional. Sí, buen día. Yo creo que como buena estrategia habría que hablar sobre los temas que realmente importan, que es el saqueo al pueblo argentino. Insistir una y otra vez sobre el tema. Porque lo que buscan es permanentemente desviar la atención y cometer más depredación. Está pasando algo gravísimo en esta semana en el Parlamento, en el Congreso. Eso es lo que hay que seguir a pie firme. Bueno, un abrazo, Blanca de Soldati. Gracias, chicos. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Yo no sé por qué no investigan el Metrobús. Ahí ya tenemos un gran negociado, 6 millones cada 100 metros, sacaron todos los banquitos y los refugios de todas las avenidas y lo pusieron ahí. Ahora también en Luján, Calcaterra fue el que arregló la basílica. ¿Cuánto se afanó Calcaterra ahí? Y en las rutas, por favor, estuvo siempre Calcaterra. En tercer lugar sobre las obras públicas, él mandaba casi todas las obras públicas, Macri, Calcaterra es Macri. Aprendí, no aprendí, ya son capo de la camorra, no son aprendices. Sí, compañero, Carmen de San Justo. Bueno, escuché recién un mensaje. Es Gandeta, si se lo quieren decir a esta compañera, G-H-A, una N como una ñ y como lo demás suena, Deta, Gandeta. Tiene que ver con el hotel que Mauricio Macri tiene en Italia, que está a nombre de un testaferro de Mauricio Macri y todos ellos están involucrados con la mafia italiana. Así que por favor busquen en la parte de mafia, Gandeta, y ahí va a saltar. Bueno, con otro apellido, ¿no? Por supuesto, pero es el socio de Macri con el tema del hotel, hay que divulgarlo, hay que hacerlo saber que este presidente que tenemos es un mafioso. Bueno, habla Mari con I Latina de Recoleta, otra vez. Chicos, ¿se acuerdan cuando el Jovero estaba todos los días en la televisión diciendo barbaridades y poniéndose loco contra Cristina, contra el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde se metió? ¿Debajo la cama? Igual que Altamira, por supuesto. Pero este salía mucho más. Bueno. Eso quería decirles. Chau, chau. Buen día, compañero. Qué bien que la hacen esta gente. Qué bien que la hicieron, ¿eh? El primo de Macri sabía que este tipo tenía la guita. El tipo sabía porque lo hicieron juntos. Lo que pasa es que, bueno, había que ayudar un poquito, entonces lo mandaron en cana. Ellos mismos le dijeron que lo iban a allanar, llevate la plata a la iglesia, que la monjita te espera. El tipo fue allá con la guita, se encontró que no había nadie allá. Y ahí lo engancharon. Qué bien que lo hacen, qué bien que laburan, ¿eh? Chau, viejo. Sí, buenas tardes, muchachas, soy Beto de Liniers. Yo llamaba por el tema de las valijas, de López, todo muy raro, justo ahora que Cristina era querellante por el dólar futuro y, bueno, otras cuestiones más. Ahora resulta que los de TN usaron una valija roja abierta con un fangote de guita, que es la valija de Floyd Mayweather cuando se fue a comprar una mansión que salía a 77 millones de dólares. Dale, muchachos, no pueden un poco de imaginación, no sé, o un poco de verdad, TN, ¿eh? Bueno, gracias. Saludos, muchachos. Soy Beto Brinés. Y estos eran los mensajes al 4524-7816. La gente sigue ahí comentando el tema de la valija. Sí, por supuesto, la foto que usan es foto trucada, pero bueno, no podemos esquivar el bulto, ¿no? Acá. Vamos a una pausa y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. Recordá que tenemos a Julián Andreu y vamos a tratar el tema de la reforma previsional. ¿Vamos al modelo chileno, Julián? Me parece que sí. Bueno, lo vemos dentro de un ratito. Ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. No nos queda otra. Un compromiso diario. ...12:33 y estamos de vuelta acá al aire de Radio Rebelde. Muchos llamados, me comenta Pablito. La gente está con el tema de los 9 millones de dólares, pero vamos a tratar de qué hay atrás de esos 9 millones de dólares, que son muchos, ¿no? O sea, 9 millones de dólares juntitos dificulta poder ver atrás de eso, ¿no? A uno que encima hoy falta tanto la guita, esa párroga de dinero hace que inevitablemente uno corra la mirada, no pueda ver un poco más allá, pero vamos a intentar ver un poco más. No estaban allá. Muy buenos, siempre estaban medio húmedos. Parece que el delta, Parece que sí, en Tigre parece que hay mucha humedad. Dice. Bueno, esa es la voz de Julián Abreu. Vamos a tratar de hablar un poquito del elefante que pasa por atrás, ¿sí? De esta cortina de humo. ¿Qué pasa con el sistema previsional? ¿Qué es lo que se está votando hoy? ¿Por dónde querés arrancar, Julián? Mira, me parece que lo que tenemos que tener, digamos, como eje es que se presentó no solo la reforma previsional, también es como que esconde algo. Porque atrás viene el tema del blanqueo, que todavía seguimos discutiendo si entran los familiares de los funcionarios. Es como una mamushka, ¿no? Porque atrás de lo de esta ley ómnibus, atrás de los jubilados está la ley de jubilación. Pero atrás de eso está la reforma de la jubilación. Bueno, por eso, o sea, estamos asistiendo, creo yo, particularmente por lo que la información que va surgiendo, es que el sistema que viene, volvemos a un sistema previsional privado. Uh-huh. Y creo que peor del que nosotros, bueno, yo soy un tipo de 40 y pico, no voy a decir mi edad. Porque... No, por favor, no queda bien. No quiero que se me vean las arrugas. Pero creo que el sistema que viene es el sistema chileno. No sé si... ¿Y por qué lo decís? A ver, ¿hay algún dato, alguna...? Y si empieza... Esto que apareció ahora, de esa... Que te dan como un... Como una... Una mínima, en realidad, ni siquiera llega a una mínima. Es como una... podemos decirle... una asistencia. Ah, vos hablás de la nueva modelo de jubilación, esta idea de que ya no va a haber más moratoria. Igual la ampliaron 3 años más. No, ¿cómo es eso? Hay un proyecto, o sea, dentro de las modificaciones que puede llegar a haber, sí. se habla de que extender la moratoria... A tres años. Tres años. Bueno, hay que ver si esto es así, termina así. Sí, lo que pasa es que yo venía escuchando que Kicillof le presentó al presidente de la Cámara a ver si incluía modificaciones y no le permitieron meter un bocadillo. Claro. Todo depende también de cómo juegue el Frente Renovador. Que pareciera que va a jugar junto al macrismo, ¿no? Hay que ver hasta último momento, a ver, porque eso puede ser que digamos, que no es tan monolítico ese bloque, ¿no? No, me sorprende que yo escuché el otro día a Felipe Solá y, bueno, él proponía la postura de que iba a tener modificaciones, que el proyecto oficial no iba a salir como el PRO, digamos, lo cerró. Pero viendo la coyuntura, que es muy loco el tema de la coyuntura, porque a veces la tratamos a diario y ya está en tema que cambia hora a hora. Bueno, de eso estamos hablando. Estamos hablando de lo que se está votando hoy en la Cámara de Diputados con respecto a la ley previsional. No, y hay un... No sé si leyeron el domingo. A ver qué. A Berbisky, que hace un análisis muy interesante del tema de que hay una discrepancia entre lo que presenta ANSES en su base y lo que se puede ver en el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Ajá. Una discrepancia bastante grande, porque uno presenta que hay 5.3 millones de titulares, dice el ANSES, uh-huh, y el SIPA dice que hay muchos más. O sea, hay 6.6 millones de jubilaciones y pensiones. Entonces ya empezamos con un número que no es el que... Ya estamos raros, otra vez le vamos a echar la culpa al Excel, al pendrive, que no habría. Posiblemente por eso, o sea, eso ya en principio deja un universo de gente medio en un gris. Sobre todo, este artículo lo que habla de que posiblemente cuando haya una superposición, por ejemplo, de un cónyuge muerto, una pensión, claro, y una jubilación, no se tenga en cuenta. No, claro, digamos, antes mi abuela, se moría mi abuelo y cobraba su jubilación y la pensión, esto ya no va a poder ser así. Esto parece que no lo dicen, pero por los números que nos están mostrando, no es así. No es así. Pero volvemos a lo mismo. Todo está hoy, ahora, en este momento, bastante confuso. La información, bueno, la información en general es confusa. Es confusa cuando no es cerrada. Vemos que los medios, por lo menos los hegemónicos, de esto hoy no hablan y estamos hablando del futuro de todos nosotros. ¿Y pero por qué decís que vamos a ir al modelo chileno? ¿Qué... ¿El modelo chileno qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando empezaron a aparecer los primeros jubilados, las AFJ, porque allá no eran AFJP. AFJ. Sí, era AFJ o AFP, no me acuerdo. Había una AFP, de las AFP, claro, porque era, es verdad, AFP. Le dijeron, lo sentaban al amigo que se tenía que jubilar y le decían, señor, usted no capitalizó. Uh-huh. No, usted no aprobó. No aprobó. La meritocracia. Venga en marzo. La meritocracia a usted no le tocó. Y le decían, le daban la mano y vaya a cartonear. Porque no había otra forma. Si era jubilado, o sea... No te daban una opción, si vos te faltaban algunos años, podías pagar. El Estado, en ese momento... Castiga. No se hizo cargo, como sí se hizo cargo acá. Porque hay que tener en cuenta que cuando... Acá sucedía algo parecido, un porcentaje muy alto lo pagaba el Estado, pero cuando tomaron, porque hubo casos de que no capitalizaban, pero el Estado se hacía cargo, porque era un sistema mixto. Están volviendo a hablar del sistema mixto, pero, bueno, lo habló ayer, no sé, hubo una linda nota en La Nación del CEO del HSBC, pero no sé, capaz que les suena, sí. Y dijo, tendríamos que ir a un modelo mixto. Ya están abriendo la puerta para poder pensar. O sea, estamos complicados. O sea, el CEO del HSBC, que entiendo, enviado o amigo por lo menos de Pat Guy. Claro, ese muchacho lo había removido el Banco Central por el tema de las cuentas y cuando asumió el gobierno de Mau, el 10 de diciembre, lo repusieron. Así que, bueno, ¿qué pasó? Ahí están los jubilados chilenos, o los, entre comillas, jubilados chilenos, a la deriva. Bueno, particularmente lo que veo es que vamos a un camino así. Porque ya, o sea, digamos, yo lo discuto y lo hablo bastante este tema. Es una película que ya vimos. Uh-huh. Sabemos quiénes son los protagonistas, son los mismos. Sabemos cuál fue el final, todos lo vivimos. Y entonces, o sea, no es que nosotros estamos viendo un nuevo argumento, es el mismo, con las mismas caras y los mismos protagonistas. Déjame que te cuente algo. En los 90 estuve, viajaba muy frecuentemente a Chile por razones laborales y el modelo que se quería implementar acá, de jubilación privada, se tomaba el chileno precisamente como el gran éxito en relación a lo que también la prensa durante tantos años y años y años trató de mostrar como el gran desastre previsional argentino, que en algún sentido lo fue y en otro no tan así. Uh-huh. Y hablabas con los taxistas, hablabas con la gente en Chile y ya empezaba a fracturarse. A los pocos años de implementarse, lo hizo un tal Biuggi, algo así, se llamaba un ministro de Economía chileno, un Chicago Boy de aquellos, con Pinochet. Claro, sí, porque fue durante, empezó el tema, empezó ya a moverse durante... Bueno, tengamos en cuenta que la dictadura de Pinochet duró del 73 al 90, o sea... Claro. Claro. Mientras ellos entraron al liberalismo de mano de una dictadura. De una dictadura. Y con el desastre que hicieron, igual que la nuestra, y uh-huh. en proporciones similares. La cuestión es que en el propio sentimiento popular estaba esa sensación de... Perdón a la audiencia porque voy a ser gráfico, pero cómo nos cagaron. Claro, porque explota mucho después, porque vos imaginate que hasta que se cumplían los años, acá por ejemplo son 30 años de aporte, bueno... la cosa explotó mucho después. Y vuelvo a repetir, el Estado no se hizo cargo. Y bueno, es grave que nosotros... Yo siento que acá el sistema se implementó en el 94, si mal no recuerdo. Estamos en un retroceso de bastantes años otra vez. Recordemos que hoy se está votando... como reparación histórica para jubilados y pensionados, ¿sí? Una nuevo blanqueo de capitales, dudoso, digamos, con dudosa letra chica, ¿no? Con respecto a quiénes pueden blanquear y justamente en función de los Panama Papers, digamos, hace compleja, digamos, este anuncio, el pago a juicio de jubilados, sí, pero que hay un beneficio a los grandes jubilados, bueno, ¿no? Eso el detrimento entre, sí. Es otro tema, el tema de los juicios, porque el retroactivo... Sí, es la llave, digamos, me claro, parece. Claro, es la llave. La llave es esta, es la idea de financiar el Estado desde un discurso de justicia, digamos, pero que lo que en definitiva pone en debate es esto, digamos. El gobierno anterior lo que hizo fue privilegiar los que no se pudieron jubilar, justamente lo que estás diciendo vos. En vez de pagar... que igual se pagaron un montón de sentencias sin necesidad de ninguna ley, por supuesto, muchas sentencias no se pagaron, muchos jubilados se murieron sin cobrar ese aumento que era correspondiente, digamos, a lo que correspondía por no haber sido bien liquidado, pero un Estado toma decisiones. Claro, y privilegia sectores. Claro. O sea, en general... Eso no está claro, vos viste que no está claro que en realidad lo que se está beneficiando son las grandes jubilaciones. Por supuesto, a cabalgo de eso, se tiene que pagar el aumento a todas las restantes de las jubilaciones, todos los jubilados que hicieron un juicio, y eso es lo que es la llave para destruir el sistema solidario de jubilación, que es lo que permitiría la posibilidad de la apertura, ¿no? Bueno, vos te cuenta que el otro día el que era viceministro de Axel, Agis, comentó que el caso Badaro, que es el caso más emblemático que escuchamos durante años, el no cumplimiento. Bueno, él comentaba que eran 130.000 pesos la jubilación de Badaro. Claro. O sea, y hay otra cosa más que nos estamos olvidando y que es importante. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Una palabrita compleja. ¿Cuánto hay en acciones en ese fondo? Bueno, ese es otro tema. Muchos dicen que el fondo en general y en total serían unos 700 y pico de miles de millones de pesos. Bueno, que los previsionalistas dicen que con lo que se estima pagar de sentencias, eso un año sería que el fondo dejaría de ser un fondo. Claro, el tema es que, bueno, vos ponele que lo pagas y después, ¿qué hacemos? No, a mí igual el problema, o sea, corramos, volvemos a la cortina de humo. Las empresas que tienen acciones dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad pujaron durante años para recuperarlas. No es que les genera un impacto económico bastante, digamos, grande, sino hay una cuestión política. Ajá. De que no quieren al Estado metidos, o sea, no quieren un director del Estado metido en sus directorios tomando decisiones. Creo que más claramente, claro, la posición es esa. Es así. Vamos a una breve tanda y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, chicos, estuve pensando. El domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre consultá por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. ¡Ay! Ah, el domingo me pueden llevar a comer. Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida de 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida el 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, sí, muy buenos días. Rosa de Parque Patricio. Bueno, excelente el programa, como siempre los escucho y se los agradezco infinitamente. No sé, a mí todas estas cuestiones me están haciendo pensar este asunto de esto, lo que se ha encontrado y toda la historieta, varias cosas. Primero, que me parece que hay que cambiar el sistema de gobierno y tiene que ser parlamentario en lugar de presidencial. En segundo lugar, que yo no sé qué es eso de que uno porque contrata un determinado trabajo, qué sé yo, le dan una comisión. Eso no debe existir más. Sí, Juan Cinguita, chicos, una duda. China no tiene su gran cantidad de dólares debido a todas sus exportaciones y su gran producción a raíz de la mano esclava que ha tenido durante tantos años. Esa es la duda. Gracias. Sí, quisiera hacer un comentario, a ver si pueden decir algo, porque ayer yo me puse a ver el partido, porque ya todo el día con esto de este señor López, que realmente es un pobre hombre, no daba más. En el entretiempo pongo el programa de Fantino, que ya sabemos que es macrista, y le dice Ritondo, ¿cómo puede ser? Porque la gente no cree que esto haya sido una cosa sin improvisar. Esquiuso está en el país y nadie cree que esto no haya sido armado por el gobierno de ustedes. Ritondo, que no sabe ni armar una frase de primer grado, no le supo contestar y tampoco le dijo Fantino, mirame a los ojos y decime cómo llegó la policía en 2 minutos y medio. Porque nadie cree nada. Buenas tardes, compañero. Mira, Calcaterra, que es Macri, el tipo se encargó de tentar con plata a los funcionarios del kirchnerismo, los débiles, los corruptos, porque siempre hay corruptos, ¿no? Y bueno, y ahora Macri los tiene todos anotaditos en una carpetita, y cada vez que va a hacer una, se va a mandar una cagada como este del blanqueo, bueno, ahí empieza a sacar esto para hacer todo, todas estas cortinas de humo. El tipo la saben hacer, son muy inteligentes en ese sentido. Para estas cosas son inteligentes los tipos. Chao, Juan de Lanús. Y para Radio Rebelde, quiero decirle, habla Lidia de Versalles, quiero decirle que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero entre todas estas cosas que están diciendo de este señor López que tiró el bolso sobre unos paredones del monasterio, ese es su mensaje, yo lo veo así, el Papa Francisco rechazó ese cheque, maldito. Y ellos le dicen, ¿ves cómo yo tiro el bolso a un monasterio? Como diciendo, la plata lo mismo te lo vamos a dar y de un tiro matamos dos pájaros. Por un lado ese es el mensaje y por el otro lado estamos todos con eso y en el Congreso hay que prestar mucha atención. Y 52 y estos eran los mensajes a nuestro contestador. Muchos mensajes con respecto a lo de López. Es que no se puede. No lo podemos tapar. Estamos con el humo, pero no entra. Estamos haciendo humo, pero es imposible. Imposible, como diría mi amigo. Ahora me están diciendo acá desde el estudio que en este momento está hablando Axel Kicillof en la Cámara de Diputados. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Presentar como grande para explicar que se van a vender activos que hacen a la sustentabilidad del sistema y a veces hacen como pequeño para decir nadie se preocupe por la sostenibilidad. Y me refiero al stock y al flujo. No sabemos cuánto cuesta el primer salto de reconocer todo lo retroactivo, no sabemos cuánto cuesta el segundo salto permanente de pagar las jubilaciones reajustadas. Y nos podrían haber traído un número. Y lo digo con mucha seriedad porque dimos toda la discusión con mucha seriedad, como bien dijo el diputado Daer, como bien dijo La Espina, la dimos con seriedad, nos presentamos, discutimos, debatimos y pedimos información. La información nunca vino. Los que están votando a ciegas, no saben si esto implica liquidar el sistema de reparto, porque podría ser un monto sideral para pagar en adelante, con lo cual no va a alcanzar ni para los que van a cobrar, ni para los que tenían ya la jubilación asegurada, pero no lo sabemos, sinceramente, no quiero ponerme petardista, pero no lo sabemos, y voluntariamente, explícitamente, el oficialismo nos trajo un número, y lo tiene, porque confesaron los funcionarios que lo tenían, que tienen la cantidad, que saben cuánto es para cada uno, se lo pedimos, no lo trajeron. Lo pidió el presidente de la comisión, lo pidió el bloque oficialista, Cambiemos lo pidió, y no lo trajeron. Nos quieren hacer votar a ciegas para con una ley que no sabemos cuánto cuesta, justifiquemos la venta de cosas que no sabemos a cuánto la van a vender. Ahí estamos. Entonces, escuchando a Axel Kicillof, está explicando esto, que están votando algo que no se sabe qué va a pasar. Bueno, más o menos lo que veníamos hablando acá. Que digo y reafirmo, coincidimos, que lo hicimos, lo quieren hacer más rápido. Es peor también la situación, coincidimos. Porque oscuras. ¿Cuánto sale? No lo sabemos, no lo muestro. ¿Qué es lo que están votando? ¿Están votando a hablar a alguien en particular? Que tienen que cobrar más. No, bueno, los que vayan a votar a favor de esto. El proyecto lo dice, lo va a marcar Díaz Roy. Lo manda a tribunales, lo manda a litigar o homologar acuerdos. Es decir, que hoy no sabemos nada, no sabemos si la litigiosidad va a ser mayor, como bien decía Daer, hay que restringirla, hay que limitarla, hay que controlarla, y no está previsto en el proyecto. El primer proyecto que mandó el Ejecutivo de estas 5 leyes, y lo quiero marcar para que esté muy claro, requiere, habla de la venta de las acciones del FGS. Coincido con Daer. Lo que han puesto hoy en el acuerdo o en el preacuerdo, porque me dicen los diputados de bloques opositores que todavía está en discusión y lo celebro, porque ¿cómo está? Lo que presentó el gobierno de Macri fue que se podían vender todas las acciones, sin explicación. Se le puso un límite del 7%, que el monto de las acciones no puede representar menos, o sea, un piso del 7% del fondo. Yo le digo a los diputados que trabajaron en esa dirección, eso no sirve. Votamos esta ley mañana venden las acciones de Siderar, mañana venden las acciones de Telecom, se la venden al señor Paolo Roca, se la venden al señor David Martínez, mañana venden las acciones de Clarín, mañana venden, ¿por qué no?, Papel Prensa. Entonces, lo que yo quiero decir es que con ese 7% no tenemos nada, no es operativo. Por otro lado, se podría bajar... Ahí estamos escuchando a Axel Kicillof y dando datos precisos de lo que implicaría este acuerdo, y lo que me parece interesante, el último que decía, es que dejaba soslayar que no es tan así, que está, digamos, todo el bloque... El Frente Renovador, el Frente Renovador, digamos, está esta idea del guiño a Daer y seguramente a muchos más. Me parece, ellos... me parece que operaron en los medios para que pareciera que ya estaba todo cerrado, pero claro, evidentemente claro, no era así el tema. Claro, no, y lo de López, que también suma esto, pero es interesante cómo escuchar enérgicamente la voz de Axel, que hoy no aparece en ningún medio, ¿no? No. Digamos, no. Axel sí que nos lo van a tapar y lo van a esconder, pero acá en Radio Rebelde sí lo pasamos, porque nos parece interesante, digamos, la vehemencia con la que Axel se dirige, digamos, con esto, diciendo claramente esto, estamos votando a ciegas un proyecto que implicaría retroceder décadas. Se lo puede ver en el canal de la Honorable Cámara de Diputados. Sí, ahí lo vamos a buscar. Hay un trascendido acá. Me dicen que Durán Barba había pensado en una especie de invasión extraterrestre. Ya estaba preparando las naves espaciales y todo lo demás para distraer la atención pública mientras se vota el saqueo más descomunal de las cajas de los jubilados de la historia argentina. Mira qué buen dato. Es un buen dato, porque en definitiva votaron 3-2, desempató Marcos Peña y decidieron la opereta de López. Bueno, está bien, es parte de, podemos decirlo, pero hay que, digamos, es complicado, porque vos lo decís en función de qué, digamos, de... El uso político de... Claro. A ver, claro. Si hay un acto de corrupción, que vaya en cana toda la vida, eso está fuera de discusión. Claro. Nosotros hemos tenido, ¿cuántos? 10.000 funcionarios en el gobierno kirchnerista. ¿Cuántos están con causa de corrupción? 7, 8, 10, 100, el 1%, menos del 1%, va, listo. Bueno, lo que pasa es que hay eso lo usan de palanca. Claro. Es una palanca que tracciona. Más allá de que, bueno, no podemos ser tan, digamos, necios de creer que no están jugando los medios, la justicia, claro, y los servicios, entre comillas, hoy desocupados, ocupados. Acabamos de dar un dato, 750.000 millones de pesos en el Fondo de Sustentabilidad, eso es lo que se van a robar. Mientras te muestran unos 8 millones de dólares, ponele que se los haya robado. Hagan la conversión, hagan la cuenta, señora, en su casa. Claro. ¿Cuántos son 750.000 millones de pesos? Eso es lo que le van a robar. Le están robando en la cara mientras le pasan la película de López. Si López tiene que ir preso, que vaya preso. Ni hablar de los 400 millones que declaró todo el gabinete que tiene en el exterior. 400 millones. Sí, tengo plata afuera, como todos, dijo. ¿400 millones suma? Suma todo el gabinete. O sea, suma el patrimonio del gabinete es 50 veces la que le encontraron a este, claro, Perejil, vamos, sí, a decir. Sí, más o menos. Más o menos, es la verdad, pero igual todos tenemos. Sí, sí. Claro. Yo tengo plata. Yo tengo en Mar del Plata. ¿Tengo plata afuera? Yo tengo plata en Panamá. El pasaje de Panamá, la otra vez compré unos caramelos y me quedo viviendo 10. Yo quisiera saber si la gente también qué piensa sobre eso, ¿no? Porque naturalizan. Claro. Igual es escalofriante la lógica de naturalización que construyen, ¿no? La idea de esto de que, bueno, pero si todos. Es normal, si todos lo hacemos, ¿no? Para mis hijos, dice uno. ¿Cómo no voy a tener plata en el exterior? Mirá si López sale y dice, yo lo hice por mis hijos. Exactamente. ¿Qué, cuál es la diferencia? Y aparte, ¿verdad? Puedo decir que la plata era de alguien que aparte era muy cercano a él. O sea, tengo tan X. Voy a repatriar una parte porque la otra parte se la voy a dejar a mis hijas. Es un gesto. Ese Melconian comiendo ahí con la señora grande. Pero bueno, y ahora lo tenemos, son la 1:00 p.m, queremos decir que Vicente está llegando, está llegando, así que vamos a estar un poquito más acá al aire de Radio Rebelde, acompañándolos en esta tarde. No hay SubTV. Esta tarde donde, ¿cómo? No hay SubTV. Eso, sí, para el que no se enteró, y eso es bueno decirlo, no lo dijimos, ¿no? Uh-huh. No hay SubTV, eso ya lo saben, ¿no? Bueno, si tiene pensado salir, piénselo salir con tiempo, porque la verdad que eso colapsa todo. No. Venga con auto 0 km, como todos. Claro. Como todos. Sí, sí. Che, quiero meter un bocado. Por favor, no, quiero meter... Justamente ahora que hace, tengo un hambre yo, son las 1:00 p.m. No, quiero meter mi Twitter. Por favor. Porque no lo dije y se interesa. Es un buen método para, si me quieren putear, ahí está. Avancen. Ahí está. ¿Cuál es tu...? Es arroba Julián_Andreu. Andreu. ¿Cómo se escribe Andreu? Así, ¿cómo suena? ¿Cómo se? Andreu. Con la U al final. Ahí pueden hablar y retuitear y tuitear a Julián Andreu. Ahora nosotros lo vamos a hacer. ¿A usted, Romero, cómo lo encontramos? ¿Lo encontramos? En el bar de la esquina. Sí, me pueden encontrar en Fase Popular. Claro. Fasepopular.net, la barra del que está arriba del 7. Sí. Juan Carlos Romero López. Ahí está, perfecto. O en Twitter, JC Romero López. Porque usted es muy modesto. Dígame. Estoy muy modesto. Estuvo acá con el amigo, ¿cómo se llama? El intendente de Avellaneda. Estuvo en un encuentro, ¿no es cierto? Sí, estuvimos. Lo vi ahí unas fotos. Sí, sí, estuvimos. ¿Cómo estuvo eso? Muy bien, estuvo muy bien. Ayer estuvimos con con el encargado de comunicación de Cuba. Nos contó unas anécdotas muy interesantes de la visita a Obama que vamos a contarla. Ayer en el día de la embajada estuvimos. Claro. ¿Y algo así, nada? ¿Así? ¿Una punta? Sí, una punta. Así, rápido, rápido. Y una rápido. Punta que Obama usa dos teleprompter que son invisibles a las cámaras. No, se sabía, sí. Y que se ven, se ven. Sí. Macri y, también, ¿eh? Y una anécdota que la música de fondo en uno de los eventos que había elegido, sí. digamos, el área de comunicación de los cubanos era Guantanamera. Y cuando escucharon la gente de prensa de Obama, Guantanamera, pero eso tiene algo que ver con Guantánamo, no puede ir esa canción tal. Le explicaron que era una canción del folclore popular. Querían poner Guantanamera, no querían ponerlo. No querían poner Guantanamera. Bueno, se nos acabó el programa, sí, Mati. La duda era por qué Obama podía caminar libremente por La Habana, cosa que no pudo hacer ni siquiera ni en Nueva York, y siendo La Habana una de las ciudades terroristas, supuestamente, hasta hace muy poquito. Caminó. Y él caminaba casi sin seguridad. Bueno, váyanse a Cuba. A ver fútbol gratis. Ayer escuché esa frase, hacía años, que en una medida gremial dijeron, váyanse a Cuba. Me encantaría, qué lindas son las playas. Se nos acabó el programa, señores. Este programa, porque ya está Javier Vicente, ya llegó y ya está listo para salir a la cancha. Esto es No Nos Queda Otra, pero este programa no lo hicimos solo. Lo hicimos gracias a Mabel Batarabla, que está ahí atrás. Exactamente, con esas dos acciones fundamentales para que este programa salga. Muchas gracias, Pablito. Ahí estamos. Y por supuesto, el maestro de todos los tiempos. ¡A Bianchi! Señor Bianchi, mi nombre es Julián Saúd. Esto es No Nos Queda Otra. Mañana va a estar el señor Santiago Moradén en este lugar. Nos vamos. Recuerden que hay paro de SubTV. Esto ha sido todo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presenten.